Bienvenido al episodio número 10 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y hoy hablaremos sobre Telegram y los podcasts. El motivo de este audio es, digamos, tener una pequeña reflexión de por qué yo he creado un canal de Telegram para difundir los podcasts, y mi idea principal era solo tener eso, pero después ya he creado un feed porque varios usuarios me lo pidieron. ¿Y qué ventajas y desventajas veo yo a un canal de Telegram sobre un feed para distribuir o para difundir un podcast? Generalmente cuando tú creas un podcast, básicamente lo que vas a necesitar son audios y un feed que lo utilizas para difundir esos audios a través de internet de una forma organizada, y a través de internet los oyentes podrán utilizar una herramienta específica que te dará la posibilidad, pues, de tener organizados todos los podcasts que tú tienes, y así poder, pues, descargarlo o escucharlo, etcétera. De hecho, hay herramientas específicas para podcast, que son los famosos podcasters, que son herramientas para, como los clientes RSS, pero para específicos para podcast. Pero ¿por qué yo he creado el canal de Telegram para difundirlo y no directamente he creado un feed que lo pudiera compartir, digamos, a través de Telegram? Pues principalmente, en mi caso, por dos motivos. Uno de ellos, por la audiencia. Yo, la mayoría de los oyentes son usuarios de Telegram, porque yo, cuando he anunciado el podcast, lo he anunciado a través de los grupos y sobre todo de mis canales, que he conseguido bastante oyentes. Y también porque una de las ideas del podcast era hablar sobre aplicaciones que había puesto en el canal de un de una aplicación, con lo cual, si mi audiencia, la gran mayoría, son usuarios de Telegram, pues qué menos que crear un canal de Telegram para que facilite la escucha de los audios dentro de, y no tenés que utilizar ninguna aplicación externa. El otro motivo es la comodidad. A mí realmente, digamos, crear un canal y subir un audio es muy rápido y muy fácil. Es verdad que no tengo un feed. No te genera un feed. Ahora mismo Telegram no genera un feed cuando tú tienes una lista de audio en el canal. Entonces, lo tienes que escuchar desde el mismo cliente de Telegram. Un feed también, por la experiencia que estoy teniendo, aunque yo estoy de primera utilizando un servicio que realmente es muy fácil, que se llama Anchor FM, pero requiere una serie de pasos extras, como por ejemplo registrarte. Te tienes que registrar, tienes que confirmar el registro, etcétera. Es algo, unos pasos sencillos, pero ya son más pasos que con un canal. También estoy intentando utilizar algunos de estos servicios que te permiten alojar los podcasts, te generan feed tipo iVoox, o uno que después hablaré al final del episodio, que también estoy probando, y ese posiblemente lo empiece a utilizar, y otro que se llama podcast.com. pero realmente es que me están dando bastante problema, digamos, ya no subir el feed, sino hacer gestionarlo. Me imagino que será por desconocimiento de los servicios. Después, ya cuando lo vaya conociendo, será todo más fácil, pero ya requiere un aprendizaje. Crear un canal en Telegram no requiere mucho aprendizaje, como mucho saber dónde está la opción de crear el canal y saber, digamos, los dos tipos, que de hecho te lo van explicando conforme lo vas creando. También tenemos que pensar que lo del canal de Telegram tiene su desventaja. Para difundir, yo creo que es más fácil, pero para los oyentes, sobre todo para aquellos oyentes que escuchen muchos podcasts, realmente tener un podcast por un canal por cada podcast no es muy eficiente. No te permite, digamos, determinadas tareas que te permiten las herramientas que para gestionar podcasts, los podcatchers. Y en eso sí es más incómodo para el oyente. Si escuchas muy pocos podcasts, pues mira, tener 2, 3, 4 canales, pues es rápido. Y es fácil, aquellas personas que escuchen 30, 40 o 50 podcasts, tener 50 canales no es muy eficiente, y la verdad que no es muy organizado. En eso sí, realmente, en los canales de Telegram, para escuchar muchos podcasts puede ser bastante lioso. Entonces, si el señor Telegram me está escuchando, pues a ver si mejora o, digamos, implementa más funcionalidades para el tema de los de poder escuchar podcast dentro de del cliente de Telegram. De un, algo que puse en la lista de deseos del episodio, de un nuevo episodio anterior, y a ver si lo escucha y lo implementa. Así que, resumiendo, sería mi pequeña reflexión sobre los canales de Telegram, que pueden ser una buena alternativa a tener un feed del podcast. Ahora mismo no lo sustituye, necesitas tener un feed de podcast, pero realmente si para escucharlo, digamos, es una buena alternativa, y por ahora, para determinados casos, yo hasta considero mejor. Pero no se puede sustituir al feed, y el feed sigue teniendo bastantes ventajas. Y es un pequeño cambio que yo voy viendo, sobre cada vez voy viendo más canales donde suben audios de podcast, ya sea de una forma, digamos, solo el, como en mi caso, que solo subo los audios del podcast a un canal específico, como, digamos, canales más genéricos que de un blog, por ejemplo, que suben también ahí su audio. Ya veremos en un futuro si lo de los canales de Telegram para difundir podcast se amplía o se mantiene o desaparece, no lo sé. Con esto mi pequeña reflexión. Y antes me gustaría, digamos, dar dos pequeñas noticias sobre el podcast. La primera de ellas, ya le comenté un poquito antes, estoy utilizando un servicio de alojamiento de podcast, que tipo como iVoox, que se llama Wozka, y que, digamos, en las notas de los podcasts pondré también el RSS que me genera este servicio, para que también lo podáis utilizar, digamos, desde ahí. También desde mi blog de ruteando.com voy a poner un típico reproductor para quien quiera escucharlo a través de los artículos que lo subo al blog, lo pueda escuchar desde ahí. La segunda noticia sería que estoy preparando una serie de, digamos, audios de programación, pero de conceptos más bien teóricos, de programación no enfocada a ningún lenguaje. Esos episodios, esos audios, serían, digamos, cada... En principio tengo tres audios, digamos, planeados, y uno de ellos estoy empezando a hacer, que serían para explicar, digamos, diferentes conceptos de programación. El primero de ellos, que es el que estoy empezando a recoger información y empezar a escribirlo, sería sobre patrones de diseño antipatrones. Tengo un segundo también planeado y que estoy ya buscando información, que es sobre la programación orientada a objetos. Y el tercero que tengo planificado sería sobre metaprogramación. Esos tres audios estarían intercalados con el resto de audios de aplicaciones de Linux, de pequeñas reflexiones que tengo. No serían seguidos y lo iría sacando conforme lo vaya acabando. También me gustaría que, digamos, que tuviera información ampliada en el blog de ruteando.com, con lo cual voy a intentar tener tanto por un lado el audio que hable de esos conceptos teóricos, como escribir después un artículo con información más ampliada para quien, si quiere ampliar o se le queda corto el audio, pues que pueda haber también más información en un artículo escrito en el blog. Bueno, pues dejo ya por hoy este audio. Espero que haya sido entretenida mi reflexión y las noticias que he dicho al final. Y nos vemos en el siguiente audio.